tormento. Si supieras mi aflicción, cada gota de mi llanto, ay, te quemará el corazón. Cada gota de mi llanto, ay, te quemará el corazón. Si supieras mi tormento, si supieras mi aflicción, cada gota de mi llanto, ay, te quemará el corazón. Cada gota de mi llanto, ay, te quemará el corazón. Las estrellas y la luna, ellas saben mi sufrir. Bajarían todas ellas, ay, a devolverme la calma. Bajarían todas ellas, ay, a devolverme la calma. Airará, na, la, ira, na, ira, airará, na, na, na, na, ira, airará, na, na, na, na, ira, na, na, na, ira, na, na, na, ira. Cada gota de mi llanto, ay, te quemará el corazón. Cada gota de mi llanto, ay, te quemará el corazón.